Pues otra del estilo, aquí están los dos abuelos, y como la mía siempre estaba aquí, pues no es que estaba aquí, vivía conmigo, pero venía mucho para donde la abuela, y cuando iban a hacer una foto, venga, siempre era muy, Vale, muy mimada entonces también. son las dos niñas Las dos igual que niñas de antes eso. y la gente, ¿quiénes son? Eso es. Y Teodorino, que se O sea, llamaba. ellos son, ¿cómo se llaman? Irene Robles y Eugenio Castro. Teodorino Castro, Olga Castro y Mercedinas Fernández, porque ya es cosa de la hermana.